Les vamos a charlar unos minutos con Nicolás Guillén, el asesor legal de trabajadores y trabajadoras vitivinícolas. Nicolás, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Marco. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por poder charlar unos minutos acerca de la situación, puntualmente de los despidos que han sufrido trabajadores en la bodega Fecovita. Sí, mirá, bueno, muy preocupados. Ayer nos fuimos enterando. Primero fueron dos, tres. Después, al final del día, la información que yo tengo son alrededor de 8. Y se hablaba de más. No hay seguridad porque se van enterando de a poco. Hay que tener en cuenta que las reacciones de una persona que la despiden puede ser distinta. Hay personas que se deprimen. Uh-huh. O sea, una situación familiar muy, muy, muy angustiante. Estamos hablando de personas que pueden tener 25 años de antigüedad en una empresa, que han organizado su vida alrededor de su trabajo. Claro. Y bueno, llega esta noticia cuando la empresa está vendiendo como nunca. O sea que este es lo primero que llama la atención, lo que sorprende. Pero bueno, ahí nomás, atando cabos, uno se da cuenta de que está relacionado con las movilizaciones, la organización de esos trabajadores en el mes de hace un año más o menos, pero en el mes de marzo último hubo un gran paro en reclamo de un justo salario, de un salario mínimo que alcance a llegar a fin de mes, no se pide más que eso. Entonces estos despidos están claramente relacionados con eso, con ese proceso de organización y de petición, de reclamo ante las empresas, no solamente en Fecovita, sino a toda la cámara bodeguera de la provincia y del país. Nicolás, y bueno, estas 7, 8 personas, o tal vez más, que nos vamos a ir enterando seguramente, ¿han sido despedidas de manera injustificada? Mirá, la causa, está la causa formal y la causa real. La causa real, no hay dudas de que es una represalia. Y la causa formal, les han dicho que es sin causa, cuando tienen sin causa, o sea, como les van a pagar la indemnización, les han dicho así oralmente que es por falta de ventas. Que a eso ya es una burla, o sea, claro, ya es una falta de respeto a la verdad y a la gente, a los trabajadores que han dado, como te decía, mucho esfuerzo de su vida y que no les digan ni la verdad. Que esto en particular da mucha bronca a un trabajador, que no le digan de frente, le digan, mirá, pasó de esto. Así que bueno, eso ya es otro agregado más que agrava, porque atacar la psicología de las personas también debería tener un precio. O sea, no se puede hacer gratuitamente un maltrato, además de que lo dejás sin trabajo, mentirle. Así que eso es lo primero. No hay caída de ventas. Los datos del mercado interno de consumo de vinos han aumentado, han vendido muchísimo más que en los últimos 5 años. O sea, vienen en aumento. Fecovita, estamos hablando que es de la cúpula bodeguera. O sea, es la que acapara el 31% del mercado interno. Es un monopolio realmente muy extendido. Estaban por abrir un turno más de producción en la planta de San Martín, lo van a hacer de hecho, sí. Van a abrir un turno más en la planta de San Martín, que es donde fraccionan el tetra, o sea que esto también es otra señal de que las ventas están en aumento. Así que, y tenemos el otro tema, que están prohibidos los despidos, o sea, en realidad están agravados con una doble indemnización, donde en este caso particular debería tener ser más firme la prohibición de estos despidos, porque es un sector, como te decía, que no ha entrado en crisis. Porque si vos me dijeras que claro, la pandemia afectó a las ventas, son situaciones que se han dado en muchísimas empresas, eso tendría un análisis. Pero en este caso, la prohibición de los despidos, y más si está a la vista que es por una represalia, debería estar totalmente prohibido, debería estar interviniendo el señor gobernador, porque eso está pasando en su provincia y él es el responsable de que se cumplan las leyes. Entonces acá se están burlando primero la Constitución, que es el derecho a la protesta. Ese sería el primer tema a tener en cuenta acá. Es un tema político, que el gobierno provincial, también el nacional, debería estar interviniendo y bueno, reincorporar a estos compañeros. Este sería el primer punto. La verdad que sí, no hay justificación, ¿no? No se quiere decir cuál es la justificación. Recordemos, lo mencionabas recién, Nicolás, el histórico paro, movilización, organización, ¿no? De quienes llevan adelante y quienes incrementan las ganancias en las grandes bodegas, ¿no? Trabajadoras y trabajadoras de la vitivinicultura. Recordemos, ¿no? Los reclamos por ejemplo, la jubilación anticipada que se estaba reclamando, ¿no? Para quienes trabajan el día a día en las viñas. Digo, si un reclamo histórico, bueno, esto pareciera ser desprenderse de esto, ¿no? De este amedrentamiento que se quiere llevar adelante. Exacto, y mirá, lo que se está discutiendo hoy, si bien todavía no han habido marchas, o sea, todavía no es que nos ha sacado el conflicto hacia afuera, esto sí va a pasar el día sábado, va a haber una concentración ahí en las puertas de la bodega, pero lo que se está discutiendo hoy es más importante, te diría yo, de todo lo que han hecho los vitivinícolas en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque si uno ve los procesos de lucha de los trabajadores, yo estaba ahí repasando la historia de Animaná, un pueblo salteño, vitivinícola también, que en 1972 pasó a hacer una toma del pueblo, una gran lucha, por una bodega grande que había ahí que no pagaba sueldo, y leía que esto hay que anotarlo, y esto también se lo digo al señor gobernador, que sepa lo que está pasando por abajo en la Mendoza Profunda. Ellos dijeron en esa lucha: apelaremos a todos los recursos para hacer oír nuestros reclamos. ¿Por qué te digo que esto es importante? Porque el trabajador puede pelear por su salario en una paritaria, puede hacer un paro y puede ganar o empatar. Suponete gana lo que pretendía o un poco menos y ahí queda la cosa. Ahora, cuando vos tenés que empezar a pelear por tu delegado, tu vocero, esa persona que en una asamblea se animó a hablar, que es el que lograba unir a los compañeros, que se quiso presentar una elección de delegados, tal vez el sindicato no lo dejó o sí lo dejó, pero ya cuando las empresas echan a ese grupo de personas y el resto, porque acá hay un mensaje que es al conjunto de los trabajadores, hay un mensaje de miedo diciéndole a todos los vitivinícolas no repitan lo que hicieron en marzo, ese mensaje que es tan jodido, eso en algún momento los trabajadores ya pasan a luchar por estos referentes, o sea que la lucha de ser salarial ya pasa a ser por esa herramienta que vos tenés en una fábrica, que es el que va a ir, suponete si un día no tenés la ropa de trabajo, va a ser el que va a hablar con el patrón, decir, mirá, falta la ropa, ese vínculo, eso es indispensable, por eso está en la Constitución garantizado, y por eso toda la legislación laboral protege a los referentes gremiales, tienen fueros gremiales. Bueno, acá se está dando una situación de que están echando a ese grupo de compañeros. Claro. Son 8 compañeros que han estado comunicando la información, uniendo al resto de los compañeros, haciendo asambleas, siempre en un proceso democrático y legítimo de reclamo básico y fundamental, que es que el salario llegue a fin de mes. Entonces ahora el planteo ya cambia de carácter. Yo me acuerdo de los mártires de los vitivinícolas de Maipú, que mirá, son de la misma bodega, Antonio García y Héctor Brizuela fueron desaparecidos por la dictadura y ellos venían de representar a todo el conjunto de los bodegueros, de los vitivinícolas, perdón, de Giol, que es la empresa que hoy se llama Fecovita en la parte de fraccionamiento. Claro. Así que hay historia vitivinícola, hay referente, entonces muy, muy pesado cuando las empresas ya dan esta señal de que la gente ya no se puede ni organizar, ya no puede hablar. O sea, además de que te pagan poco, no tenés ni un derecho mínimo a hacer un planteo. Después, otro capítulo es quién es Fecovita. Esto también tiene una particularidad. Fecovita fue la beneficiada de la privatización de Giol. O sea, es la que se quedó con la joya de la abuela de la provincia. Entonces, ¿qué hoy? En plena aumento de ventas y con este antecedente de la lucha de los trabajadores, haga esto, también llama la atención, y es como si entre los de arriba, la cúpula bodega, hubiera dicho, a ver quién se anima de nosotros a dar la primer represalia. Y Fecovita tomó la posta, porque esto lo están mirando y está seguramente impulsado por todas las grandes bodegas que han visto tocar un poquitito sus intereses cuando fue lo del paro. Claro. Entonces Fecovita da el primer paso, y no es menor que, como te digo, es la beneficiaria de una bodega que nos costó a todos los mendocinos hacerla, y después cuando se privatizó, porque la provincia entregó lo mejor que tenía para la población, también para los productores de uva. Ustedes saben que es toda una cadena donde Giol beneficiaba a los pequeños productores, y desde los gobiernos desde de turno de ese momento la endeudaron para privatizarla, no daba pérdida, fue parecido a lo de YPF el caso, o sea, una bodega que abarcaba todo el mercado nacional, y bueno, y eso queda en manos hoy de FECOVITA. Así que con más razón, acá hay una responsabilidad política del Estado, que más allá que Suárez en su momento no tuvo nada que ver con la privatización de Sciol, pero hoy representa al mismo Estado que en su momento le entregó Sciol a FECOVITA. Así que con más razón tiene una responsabilidad de sentarse en esta discusión y tener una postura clara. O sea, no es un tema de entre privados acá, eso es lo que quiero remarcar. Claro, total. Y nada, esto que mencionás, ¿no? Entregó el lugar de Sciol a FECOVITA y los terrenos enormes, ¿no? Que tenía Sciol y que ahora son de FECOVITA. Hablan de una producción enorme y que en pandemia no paró este sector, ¿no? Y lo demuestran los números, como bien mencionás vos. Lo concreto también, y mencionar que recién lo dijiste, ¿no? De que el sábado también, frente y cerca a FECOVITA, va a haber una manifestación también. Exactamente, ahí los grupos ahí de trabajadores se están comunicando. Sé que hay una reunión en el sindicato el día de hoy, a la tarde, y va a ser muy importante porque acá el sindicato tiene una responsabilidad de ponerse a la altura, así que sería muy, muy bueno que se unificara toda la clase vitivinícola con el sindicato, más todas las agrupaciones que han surgido al calor de este proceso de lucha, grupos en cada bodega, o sea, hay todo un proceso organizativo, que se unifique todo eso claramente para exigirle a la cúpula bodeguera de Mendoza y al gobierno de Mendoza que paren con esto, que esto es una provocación, que no van a sacar nada bueno, porque uno no puede trabajar con miedo toda la vida, y no sería, o sea, si el mensaje queda así, si hoy la empresa gana, mañana va a ser Chandon, Norton, bueno, de hecho en Norton también hay un despido, esto va a seguir, o sea, acá se abre una etapa en los vitivinícolas que hay que frenarlo. Así que bueno, esperemos que recapaciten, bueno, y que sí sea muy grande lo del sábado, que apoyemos todos, que se difunda este mensaje para el sábado, para que todos los sindicatos, sectores sociales puedan apoyar, porque como te digo, no es el problema hoy de 8 personas, acá es muchísimo más grande el problema, y ojalá le llegue el mensaje a la política, al gobierno provincial, que sí podría sentarse y resolverlo en 2 minutos. Acá no hay ninguna empresa en crisis. Eso tiene que quedar muy claro. Esto acá se están jugando intereses de si quieren ceder un poquito más de sus ganancias o quieren seguir acaparando todo. El monopolio bodeguero, que en realidad es un oligopolio, son 4 empresas que manejan todo, cada vez está más concentrado, cada vez hay menos bodegas y las que van creando son más grandes. Las fraccionadoras han pasado del fraccionar el 90, las 10 más grandes, ¿no es cierto? Las 10 fraccionadoras más grandes han pasado del año 90 fraccionaban el 94%, ahora fraccionan el 98%. O sea, todo se ha concentrado y esto no da beneficios, claramente, más que a ellos, a muy pocos grupos. Los trabajadores están mal pagos, los productores de uva han ido desapareciendo. Hay 13.000 productores de uva, así bien digo, menos en los últimos censos, vienen marcando una tendencia a la concentración. Entonces no es la Mendoza que creemos. Claro. Esto hay que replantearlo y se replantea desde la política, eso está claro. Nicolás, te agradecemos mucho y seguramente, bueno, estaremos hablando en un futuro. Bueno, gracias Marco, que ande muy bien. Gracias a vos. Ahí escuchamos a Nicolás Guillén, el asesor legal de trabajadores y trabajadoras de la vitivinicultura.